Ongietorri Irola irratira, 107.5 FM-an, gaur gauean El Grito de Joko irratsaioan. Aste honetan zehar notizi asko jaso ditugu, ez oso notizi onak, eta horren inguruan erituko gera gaur hizketan. Pare bat entrevista izango ditugu telefonaren beste aldean, eta ordura arte, ba, bueno, gozatu musikaz. Aste artea, uztailak 11 udaran gaude, gezurrea dirudien arren. Esta noche la verdad es que nos han abandonado dos compañeras, Juane y Arta, les mandamos desde aquí un saludo. Andan los dos laboriosos y nada más. Y el mal, les perdonamos. Solo espero que les vaya bien. Desde aquí, un montón de suerte y besos. Bueno, no sé si alguna de nuestras oyentes tuvo el placer de ir al BBK este fin de semana y escuchar este concierto en directo. Para las que no hayáis tenido la oportunidad de gozar de, pues eso, de haber pagado 100 euros de entrada y 10 euros de consumición, pues para todas vosotras os ponemos Explosions in the Sky, que nada, tiene que envidiar, ¿verdad? Escucharlo así en Irola Irratia, en lasespi.bost. O desde cubetas mientras llueve y te quitan un riñón por cada cubata que te bebes. Bueno, gogoratzen dizuegu gure telefonoa irekita dagoela, edonor deitu nahi badu, y os lo vamos a decir, por si acaso queréis conectar con nosotras en antena, es el 944217060. Y nada más, no vamos a dar por aquí nuestros teléfonos privados para que nos mandéis WhatsApp, porque eso puede ser una auténtica locura, ¿no? Bueno, podemos probar a ver. Si llamamos podemos probar a ver. No sé, anímate tú. Y nada, bueno, pues ¿qué tenemos hoy, Sara? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado por aquí? No sé si todavía seguir calentando el ambiente con una cancioncilla más antes de adelantar acontecimientos, pero bueno, yo creo que casi todas están al corriente de que bueno, varios gasteches han sido desalojados o han recibido una orden de desalojo en las últimas semanas, o sí, semanas ya, sí. Y bueno, de eso os queríamos hablar. Vamos a intentar contactar con alguna compañera de Izarbel y con alguno del gasteche de Calezulo de Erandio, y que más o menos han estado en similares situaciones, ¿no? Yo creo que se les ha... Sí, que nos cuenten ellos. Y pues... eso es, y de momento os dejamos con algo de musiquillas, si te parece, no sé si tienes algo más que decir. No, dale. Bueno, va, me encaudé de Irola y Ratian, en undasaspi.bost, el grito de Yoko y Racha Joan. Orain entzungo deguna Kalezulo gaztetxearen inguruan egindako erreportai txiki bat da. Bi urte pasata okupatu genuen Kalezulo gaztetxea. Esan barra dago, ba, okupatzerako orduan egin genuen nituela pues, pare bat dinamika. Ba, asuntoa berotzeko eta konturarazteko ze beharre fisiko hori geneukala ba, espazio komun batena, ba, espazio aske bat, espazio libre bat, ideiak eta proiektuak aurrera ateratzeko leku bat, bebai alternatibak sortu nahi genituen, sormen txoko moduan ulertzen dugulako Kalezulo gaztetxea. Bueno, zein den gaur egungo egoera, ba, gu hasieratik saiatu ginen jabearekin harremanetan jartzen, eta ez genuen esonerako estarrerako erantzunik izan. Orduan bi urte pasata, dei bat jaso genuen espazionetatik gu kanporatzeko. Dakigunez, jabeak beste bat espazio dituela gure herrian eta herriaren inguruan. Eta guztiak ditu egoera prekarioan eta penagarrietan, eta bakarrik nahi ditu espekulatzeko. Gu dakigunez, Kalezulo gaztetxea okupatu zenean, zeramala 10 urte abandonatua. Pues gure aldetik be, deia hori jaso ostean, negoziak eta saiakerak egon dira, baina erantzuna ez eskorra izan da. Nahi duguna irudikatu eta azken aste honetan saiatu garen egiten izan da, ba, jarri jabearen proiektua zein den, gure proiektuaren kontra lako versus bat egiten, ez? Eta ikusi dugu eta herriari zabaldu diogu, ba hori, jabearen proiektua dela leku hau berriz ere utxik eta abandonatuta ustea, biltegi moduan izango zela hori jarri ziguna itxakin moduan, eta lako leku ba, baliagarri bat eta pues, daukana etorkizuna proiektuak ateratzeko, pues, alako egoera penagarrietan edukitzea, ba ez genuen ikusten, eta gero bebai honekin ba, espekulatzeko berak eta egiteko kriston negozioa lako lekuarekin, eta ba ez genuen ikusten eta orduan gu saiatu gara herrian irudikatzen hori eta gure alternativa zein den edo gure proiektua zein den bebai aurkeztu dugu dela espazio ireki bat herriaren txako, balore desberdinak transmititzea herriko gaztei eta bebai herriko jendari, beste pues, eragile, herriko beste eragileen txako lan esparru moduan erabiltzea. Nahiko beltzik usten dugu, baina ez dakigu zein izango den norabidea. Gire kideak esan duen moduan, orain arte izan dugu babesa. Eta babes handia, bai herritik eta kanpotik ere, baina zenbat eta gehiago izan, hobeto. Agua doztu dugu ez dugula bertan beratxeko gure proiektua, gaztetxea tresna bakarrik dela, baina oso garrantzitsua ez daukagulako beste eskaintzarik gure proiektuak eta gure aurrera eramateko. Bestalde, gaztetxea bi urte hauetan onuragarria izan da, eta dakigu eta sinisten dugu honetan. Orduan, hemendik aurrera gehiago eman aldezakela dakigu. Bai, komentatu, ez dela soilik halako kasu puntual eta islatu bat, Kale Zulo gaztetxearen gaur egungo egoera. Batez ere hortik badaude bebai beste gaztetxe batzuk, Zazpikatu kasu, bere eta bebai adibidez hor Hamburgoko edo Rotaflorako bebai gaztetxea. Azken finean, okupazio mundua eta gaztetxe inguruko mundua pues, bebai jarraituta dago, ez da guztiz askatasunean egiten, hau da ez digute oztopatzen gaituzte asko gure jarduerak aurrera egiteko, eta bueno, azken finean, bebai hemendik ba, transmititu olako elkartasuna bebai beste kolektibo eta beste gaztetxe zein asambleei eta pues, gure besarkadarik besuena, beruena, eta hemendik aurrera pues, elkarrekin topatuko dugulakoan espero dugu, orduan zuek bebai eutxi, gu eutxiko dugu eta Kale Zulo aurrera eta gaztetxe guztiak aurrera. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else,

Bueno, ba, esaten genizuen bezala, hemen gaude El Grito de Joko irratsaioan eta telefonaren beste aldean arazo teknikoak direla eta, ba, bueno, ezin izan dugu denborarekin ondo prestatu da duki, baina, bueno, badirudi badegula ba, Erandioko gaztetxeko mutil jator bat telefonaren beste aldean, así que, ba, mila esker gurekin egoteagatik gau hontan. Ander? Bai. Ondo entzuten diguzu? Bai. Vale, pues a ver, ea ondo entzuten den ere irratiaren beste aldean, ez dakit. Bueno, hemos puesto ahora un poco el vídeo de presentación de Erandio contándonos un poco cuál ha sido la trayectoria hasta ahora, pero bueno, parece ser que la situación ahora mismo es diferente, ¿no? Ez dakit, nahi desu mesela euskeraz edo erderaz, zer gertatu zaizu eta nola iritsi zaizue notizia hori? Vale, ba, bai, bion entzun duzen bezala, ba, orain dela bost urte hasi genuen gaztetxearen proiektua, herrian gazte esan blak bazela, baina urteak lanean, eta hor dutik, bai, izan ditugula, pues, pare bat desalojo saiakera. Orain goan daukagun asuntoa da, udaletxeak zuzenean, iniziatiba hartu duela, ba, udaletxeak desalojoa dekretatzeko. Eta honetaz enteratu izan gara, Tele7 eta El Correoren bitartez aurreko ostegunean. Abai, horrela iritsi zaizue zuei ere notizia? Bai, guk ditak jaso denuen, ea gure gaztetxearen desalojoaren inguran zei ditxe geneukan galdetxeko. Ha! Ama! Hori izan zen lehenengo notizia. Ja. Eta erakusten du argita garri, ba, zein den udaletxearen intentzioa eta zelako errespetu falta daukan proiektuarekiko. Vale, eta zergaitik orain udaletxearen aldetik esto eraso hau. Bueno, ba, aurrekoan ere saiatu ziren, nahiko era txapuzero batean beste dekretu baten bidez, baina okupazio bulegoko abokatuekin hitz egin da, pues argi izan zuten hori zutela egingo. Eta ba, orain baitugu pare bat ideia dut zehati datorren. Azken aldean Erandion pues, movimendu egon da, batez ere EAJ-aren eta udaletxearen gestioaren aurka, pare bat asuntuetan. Lan polita egin da herriaren alde, eta ba, udaletxa minduta atera da nik uste. Eta apur bat horretatik, eta zinegotxe oporretan ongo zelako, ba, dekretu egin eta portan joan da. Hori da... Ja. Esto guk ikusi ditugu alkatearen deklarazioak eta telebistan jarri diren esto irudiak ere eta bueno, egia esan, o sea, bueno, farra eragin digute negarra ezeragatiagatik, baina zer izan da hori, ez? Bai, gainera gauza da, o sea, gara azkuna zaleak, baina azkuna gutxien ez argi izaten zuen, beraz da zegoela kukutxaren alde eta alzu mesa hori botako zuela, baina gureak eskusa oso merkeekin saiatzen desalojo hipotetiko hori, zelendik dekretuaz da publiko, desalojo hipotetiko hori justifikatzeko, herriaren aurrean, uralitza daukagula, eta gaztetxe antzukera edurio eskoteatu dugu, eskabazioak egin ditugula, bi eraikin batu ditugula, horlako zekit esan barbaridad, bat adazen ez. Bueno, eta orain ze aukera dezue o zein izango da oraingo plana o zer pentsatzen zu da gola zuen eskutan? Ba, oraindik hori, dekretua ez da publiko eta ez daukagu informazio zehatza eta baliagarririk, ba apur bat ekinbide bat ondo zehazteko, baina bai badela abokatuekin kontaktuan, abokatuek esaten dute. Edo zein gauza udaletxaren partitik ilegala izango dela, ze azkenean gaztetxea ez da eraikin publiko bat, eraikin pribatu bat, eta apur bat gaude dekretuaren zain, zeretzaten duen, eta nondik joan nahi duten. Hala ere, barikunetarako, arratsaldeko zazpite herrietan baukagu konbokatuta mobilizazio bat, herriko plazan, ba, gaztetxaren alde egiteko. Ah, bale, ba. Ba, bueno, orduan, hemendik ere, norbaitek, ba, bueno, zehozerre egin nahi badu, gutxenez, beren, ba, apoioa o lo que sea, eman nahi badizue, ba, ere elkartu daiteke egun hortanan, ez? Bai, bai, oza, horretak behinu, proiektuan sinisten duten guztiei, bizizan duten guztiei, ba, purrat alduten bezala, ba, bakiko zirela datarik egokienak, horrein duan sartuta, baina, ba, herriko plaza bete bezagun, apur bat, udaletxak argi ikusteko, zelta zela, bideoan txabales, aipatzen duten, ba, yeah. Zuera urka bakari, baizik eta, yeah. Herri osoa dagoela gaztetxaren artean. Ja, egia esan guretzako ere bai, osea, guretzako ere gogorrak izan badira jaso dituzuen hitz eta hori iritziak, ba ez dugu ez da imaginatu ere egin nahi zer izan da zuentzako, así que gure aldetik gutxienez, o zenbait kasutan ibili gera han zuen espazioa erabiltzen, así que mendi ba gure ezagit bezarkadik beroena gutxienez eta hori da, ba, bueno, ba ordun barikuan zazpiterdietan Erandioko plazan? Hori da, Baletxe plazan egingo dugu mobilizazio bat. Bale, ba. Ba, mila esker, Rander, eta egongo gera ordun pendiente. Oso ondo, mila esker zuei. Bale, ba, aurren arte eta eskerrik asko. Vale. Vale, aio. Agur. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos en el grito de Yoko en Irola Irratia, en Undazazpi.bost. Y bueno, al otro lado del teléfono hemos tenido hace un momentito a un compañero del Gaztetxe de Erandio, de Kale Zulo, porque bueno, como tal y como nos contaba, pues bueno, han recibido la orden de desalojo por parte del ayuntamiento y eso, y ahí andaban entre ¿Cuándo ha sido cuándo ha pasado todo esto? Nos ha contado como que ha debido de ser, no sé si el jueves pasado o el anterior, ya no, el jueves pasado, ¿verdad? Lo curioso de todo es que han debido de recibir la noticia por los medios de comunicación convencional, debió de ser Telesaspi o no sé cuál, la que se puso en contacto con ellas para ofrecerles una entrevista, a ver qué opinaban de su propio desalojo. Así que, bueno, la verdad es que ese tipo de cosas demuestran aún más, si cabe, pues el tipo de respeto que tienen ciertas autoridades a estos grupos, espacios o al trabajo de estas personas. Y bueno, no sé si todas habéis visto las imágenes de la rueda de prensa que dio el alcalde, que como bien dice, que como bien ha dicho la persona que teníamos al otro lado del teléfono, pues bueno, nunca se han mostrado en contra de un movimiento ocupa como ha sido el Gaztetxe o algo así, ha querido transmitir. Y de repente, ¿no? Pues la actitud del alcalde en cuestión pues ha sido esperpéntica, ya que bueno, las imágenes que han enseñado y las declaraciones que han hecho respecto a lo que se hace en el Gaztetxe ha sido de risa por no llorar, como le decía Ander. No sé, hablaban de 700 personas cada fin de semana reunidas en fiestas, conciertos a los que acuden cada sábado 300 personas, no sé, cosas que yo desde luego en el Gaztetxe de Erandio no he visto. Queriéndolo vender, pero bueno, como un eso es. Sitio de desenfreno y droga y que es lo mejor para nuestros jóvenes, ¿no? Pero bueno, también nos habla de que han hecho una convocatoria de reunión de, no sé, de quedada para el próximo viernes, día 14. 14, ¿verdad? Sí, día 14 de julio a las 7 y media de la tarde en la plaza del ayuntamiento. Pues este viernes. Eso es, este viernes. Y bueno, la verdad es que. ¿A qué hora has dicho? 7 y media de la tarde en el ayuntamiento. Vale. Y bueno, desde aquí pues os animamos a que todas aquellas personas que podáis acudir, pues acudáis pues para darle el calor que se merece esta gente y los ánimos que necesitan. Y eso es todo. Pues toda nuestra fuerza con la gente del Gaztetxe. Y nada más, os dejamos con una cancioncilla antes de seguir con otra entrevistilla que tenemos entre manos, pero que os presentaremos ahora en unos minutos. De momento os ponemos una canción, Sociedad Alcohólica. No, nada, vale, nada. Muy al... al... muy al pelo. El pelo. Parece escuchar a la locura de amor. Bueno, seguimos en Irola Irratia, en El Grito de Yoko, y vamos a hablar de otro caso, como decíamos antes, de bastante, bueno, otro golpe a los movimientos de ocupación y de hacer cosas de otra manera. En este caso hablamos de Isabel. Vamos a hablar con alguien que nos va a contar un poquito más sobre lo que está pasando. ¿Kaixo? Kaixo, badegu bat telefonaren beste aldean Izarbeltzetik pasatzen zen lagun bat, eta ez dakita ondo entzuten gaituzun? Apa, bai, perfecto. Bale, ba, oso ondo, manos libresarekin gaude hemen Irola Irratian, badirudi telefonoak ez da bilela, baina bueno, ba, hoi da, entzun dugu eta hitz egin dugu behin baino gehiagotan ere, ba, oraintxe bertan Izarbeltzen situazioa ez dagola, ba, hori bat ere ondo, baino alba dezu edo gogoa badezu kontaiguzu zer da, ba, orain gertatzen ari dena, o zein da oraingo situazioa Izarbeltzen inguruan? Bai, nik izango zuetzelan amaika urteko proiektu bat martxuan zazpixen zelan izan desalo joven, zelan zartu zin zipaiuke Izarbeltzera eta desalo joven dana. Eta gaur egun ga ondino, ba hori, desalo jo kautelar horren nerdin barure zin zartu nez. Eta expliketi prozesu zela nero guen gitxigora bera gainetik. Ba, alba dezu, bai. Bale, bai, izetan, oize, martxuan zazpigen zartu zigez baiu, gitxigora bera goxin zortzirek bultan, eta hori, zore zintzipaiu, lau bat zula eta pare bat perito. Eta egin dune izetan, segidan danok batu, eta amabi xe bultan, udaletxe parine konzentrazio izan. Eta gero bertan egun bardin zazpi terdi hueltan, Zabalburutik sekuleko manifestazioa antolatu zen, elkartasun keinu handixe iban Bilbo Izarbeltzen alde, eta sekuleko jentezi bat zen Zabalburun, eta Bilbon zier hueltan bat emoz zen. Ez da niztelako atxilotrik egon, ez identifikaurik, eta holan jarretxu genuen urrengo zariabete pasarten, antolatu zen. Beste manifestazio bat eta hemen ja unamunotik urte zan eta azken inegon zin zelan lau identifikau eta egon bi justo atzo eta gaur paiketak. Atzo izan berana Izarbeltzen paiketi, bai azer gertatukoan estafisua zerrez eta hori. Gertatu dena izan da, desalo jubera, ilegala izezala, zelan, amaika urte, zara izan proiektu martxan, eta jaugi horren jakinen gaineko zeuen. Eta esaten danez, lehi morra zakinionez, jakinez kero, ba, zure jabetza pribatu dan, leko baten barrun dugula zeo zein, urte beten barrun, hori, denuntzio bizule, baina urte bete pasauta gero, jakinan gain egon bataz, ja ez dugu balixo izelako denuntzioak. Eta honek dipik jaubik, bat izan jaubik eta baina izan, bi azte, zure izela, aurrek, Izarbeltzek zure izela martxan, eta zure izan egin benetan haik aurte, zeuen eta bere jakinan gain egon da. Orduan, desalojo kautelar ilegala izan, baina landa beha aurrera jarraitxu ban. Eta atzo esan zona izan, Izarbeltzen gainin denuntzio honek ez daukela izelako balidezik denetan denuntzio hori formalizatu daixen kolektibo bat denuntzioetan danin enbidizela presidenti tesorori eta hau sekretari zitzen danezan eta Izarbeltzek ez daukenez izelako egitura jerarkikoik eta ezin danez, eta une pertsonak izizkizan ez izanez, ba, kintzen da formalizau. Baina alan dabe jarraizun da, desalojo kautelarrak egoten, eta ezin da inor barru bezartu. Eta gauzak daukoz bertan, oza, gauzak daukez jentik bertan, eta ezin da sartu sartera, ba, ordena hor jarraizun da delako. Eta Izarbeltzek bere gauzak nahi txu, Izarbeltzek bertan egon nahi dau, eta Izarbeltz oso azarre da. Eta hori, ilegala izen dela azpimarratu, baina horrek barri uskule bai, Izarbeltzek hor nahi dabela jarri txu. Eta berez ez izitzen zen klausula legal bat, ez ate gana, zelan jaubia zalko zala akordu bat galdu, gauza horrek atateko Izarbeltzek barritik. Gauzi da, ez da bela, ez da la hau prozediru, eta ez da la lege hori bete behin. Osa, izan dela guztiz ilegala eta ilegalidade bat ez da baten gain bete da bela. Et, baina, ala ere, badirudi, osea, gauzak horrela izan diren arren, horren gaizke egin diren arren, eta ilegalidadeak bat abestan atzedik etorri diren arren, badirudi, osea, situazioa ere ez dela aldatuko, edo badezute zelako, ba hori, esperantzarik. Ba, izela, ba, emoten dagozak bardin jarraitzuko da bela, eta oingoz bardin eta engaz. Osa, dezal joan egunin gertatu zen, bardin. Ja. Bueno, ba, orduan gogor eta zail suposatzen dut bere, osea, ez dela erresa horrelako situazio batean egotea eta bueno, guk ere, osea, tristuras ikusten baditugu horrelako notiziak, ba bueno, suposatzen dut mundu guztiarentzat ere horrela izan dela. Bai, Izarbeltz izan herri txik eta herri xantzako jaixo zen proiektu bat, non itzaldixek, konzertuk, debatik, bezalako jolazaldixek, taierak, jantoki begano zapaturo antolatzezin, eta Izarbeltzeko jentik bizirik jarraizun dau, eta Izarbeltz konformeteoan jenti da, eta nahi txez ezalo jau proiektuko horrela jarraitzuko dau amenezadan. Eta ez da bela Izarbeltzeko jentik amurerik emongo, eta proiektuko horrela jarraitzuko da bela. Bueno, ba, posten gera, itzoiek entzuteaz, osea, bueno, notiziak ez dira onak, baino zure hitz, ba hori, gogorrak entzutea ere, ba, poses betetzen gaitu, así que, ba, animo, eta, ba, Irola irratitik gutxienez, ba, gure bezarkadarik beroena zuentzat ere. Bai. Ba, gora autogestin egin, gora okupazin egin, gora gure arteko elkartasune, eta bera estatu, eta gora anarkisi. Eta gora animalixen nazkapen analdeko mugimendu, eta durra nazkapen analdeko mugimendu. Hau da, liberazin hau zuan analdeko mugimendu. Ba, mi esker, bat emotiarren. Bai, oso ondo, mi esker, beste aldean egotea haidik, eta horren gogor eta horren sendo animo, eta kontatuko iguzue, bale? Bale. Agur. J'ai trouvé le métro n'est pas un petit boulot. Mais je suis un un petit boulot, mais je suis un yes. Bueno, acabamos de escuchar a hablar en, nos decían en euskera, como esa situación con Isar Beltz. Así que para los no euskaldunes y las que venimos de fuera, ¿nos cuentas un poquito, Sara? Básicamente, y resumiendo, vamos a dejarlo así, que después de 11 años de ocupación, la dueña del garito ha decidido echar a las personas que estaban haciendo uso de este espacio, yendo en contra de la ley, ya que supuestamente, según la ley Mordaza, tenía que haber denunciado en el primer año y no lo hizo, ya que esta persona estaba al corriente de todo lo que se hacía dentro de este espacio y sabía qué uso se le estaba dando. Esto no fue así, pero bueno, la denuncia la han recibido igual y la cadena de ilegalidades y cosas mal hechas han ido una detrás de otra, ya que bueno, pues ahora mismo se ha celebrado un juicio, bueno, que en realidad no se ha podido celebrar, ya que bueno, el colectivo asambleario de Isar Beltz no cuenta con una organización jerarquizada en la que exista un presidente, un tesorero, un secretario, un con lo cual la denuncia no ha podido ser contra estas personas en concreto, y la asamblea como tal no puede asumir la responsabilidad de los actos que se de las cosas que van ocurriendo, bueno, porque es un colectivo de personas que se junta, que es cambiante, que es horizontal, que es tal, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos ha contado la persona que teníamos al otro lado del teléfono es que la cadena de ilegalidades en este proceso, pues eso, se han ido sucediendo de forma progresiva y ahora mismo están en el punto en que todas sus cosas, tanto pues mobiliario que tenían ahí dentro como pues libros o instrumentos de música, cosas personales, todo eso se encuentra ahí dentro. Ahora mismo no pueden entrar a recogerlo. Parece ser que la dueña en un principio hizo junto a su abogada un escrito donde prometía devolver, no sé si prometer es la palabra, pero ella prometía devolver todas estas cosas que no eran suyas, pero parece ser que bueno, esto está muy en duda de que se cumpla y vaya, en esas andan. Durante el lunes y el martes por la mañana se han celebrado pues bueno, varios no han sido juicios en realidad. Bueno, lo del lunes sí que debió de ser juicio, lo de hoy han debido de ser declaraciones. Bueno, el caso es que ahí andan y que bueno, a pesar de que la situación no sea fácil, la verdad es que bueno, nos han transmitido mucha fuerza, mucha ilusión y muchas ganas de seguir peleando por un sueño que tienen claro. Así que bueno, desde aquí, del grito de Yoko en Irola y Ratiendo Saspi.vos, y supongo de parte de todo el resto de programas que componemos Irola y Ratia, pues mandamos un abrazo muy fuerte y todo nuestro apoyo. Eso es. Un beso muy grande a todas. Y parece que ya vamos llegando al final de nuestro programa. Especial ha sido, hemos tenido que centrarnos en cosas importantes que están pasando y bueno, se ha salido un poco del rollo, ¿no?, que solemos llevar, pero nos parecía importante contar. Eso es. Cómo están las cosas. Nos hemos hecho Ana Rosa Quintana y no sé Ana Rosa Quintana y ¿a quién te pides tú? Ya no me sé más, ya estás de salsa. Bueno, ¿cómo tú eres Isabel Gemio? Vale, Isabel Gemio. Vale, pues hemos hecho un poco de Isabel Gemio y Ana Rosa Quintana y os hemos contado las novedades de la zona. Y no, porque no son para menos. Y antes de entrar en el programa hablábamos de que quizá no estemos suficientemente alertas como para ser conscientes de que estas cosas que están ocurriendo realmente van a marcar nuestro futuro y que y nuestro presente y que bueno que tenemos que estar muy despiertas, tenemos que estar muy conscientes de que estas cosas nos coartan, nos quitan de libertad y que tenemos que reaccionar, que no nos podemos quedar dormidas y como nos decía la de Isabel, con mucha fuerza, con mucho enfado y eso es. Sin un paso atrás, porque nos descuidamos y en cualquier momento estamos jodidas, nos quitan lo que habíamos ido andando. Sí, esto viene bien para reflexionar y darnos cuenta de que hace falta seguir para adelante y resistir. A ver si aprendemos. Eso es. Así que gracias. Nada, para ir terminando, os dejamos con esta canción. Y The Lone, no estás solo. Eso es. No estás sola. Nos despedimos hasta dentro de dos semanillas en el Grito de Yoko en Irola y Ratiandasazpi.bos. Y nada más por hoy, a ver si disfrutáis de estos días. Tenemos novedades por parte de Isabel y por parte de Irandio, que esperamos que sean buenas. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo. Disfruta.